Domingo 10 de julio, quinto domingo después de Pentecostés. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el maestro de la ley preguntó, ¿y quién es mi prójimo? El que tuvo compasión de él, del hombre caído. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, versículos 27 y 28. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida, como alcanzar la vida eterna? Pero, si es él el que enseña el camino que conduce a la vida eterna. ¿Él tiene preguntas? La respuesta es sencilla, lo que ya sabes, lo que aprendiste desde la escuela dominical y en catequesis de confirmación, ¿qué debo hacer? Una pregunta que encierra tantas cosas, ¿qué debo hacer si veo a alguien que necesita un pan? ¿Qué debo hacer si veo a alguien en llantos? ¿Qué debo hacer si veo a alguien enfermo? ¿Qué debo hacer? Y así la lista podría continuar. ¿Cuántas veces tú y yo, tan solo para no hacer lo que deberíamos hacer, respondemos o reaccionamos, palabra más, palabra menos, como el maestro de la ley, y qué es lo que tengo que hacer? No sabía que debía que socorrerlo. Te invito a leer Lucas 10, versículos 25 al 37. ¿Qué debo hacer? Haz lo que hizo aquella persona que no pudo seguir adelante, porque el dolor del otro lo conmovió, déjate guiar por la compasión, ve tú, haz eso y así tendrás la vida eterna. Amén. Una reflexión de Ricardo Becker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.